De León, llorarás empezando el programa de hoy. Ustedes están escuchando a La Hora Latina en la radio Almaína. Yo me llamo Kylen Steelwood y muchas gracias por haber elegido pasar esta hora de tu día, de tu tarde aquí conmigo. Empezamos el programa con una canción de Oscar de León, un cantante y una salsita de un país que es mucho más conocido por otras cosas, que se llama Venezuela. Entonces, un cantante venezolano nació en Caracas en 1943. De León, el cantante suele ser conocido como el León de la Salsa. Y creo que es la primera canción venezolana que hemos escuchado en el programa entero. También era el primer cantante o artista latino para firmar un contrato con el BBC, que es como la red nacional de Inglaterra, del Reino Unido, de mi país. Pero siguiendo en el programa de hoy, ¿qué podemos esperar? Tenemos canciones de Colombia, de Puerto Rico, de Argentina, de la República Dominicana, de Costa Rica, de Panamá, de Bolivia, de Brasil, de Cuba también. Tenemos canciones por todo el mundo latino y por eso se llama La Hora Latina, porque es nuestra hora para escuchar a toda la música latinoamericana del mundo. Tenemos géneros de rock, de reggaetón, de bachata, de un folclore andino,

Es que yo creo que es el género como lo contrario de lo que acabamos de escuchar. El género a que acabamos de escuchar. Es un rock argentino de un cantante que se llama Charlie García. Y estaba hablando con mi amigo uruguayo y me dijo que en Uruguay y en Argentina tienes Diego Maradona, ¿vale? El futbolista, el jugador de fútbol, que es el rey. O sea, la persona más amada, más admirada por toda Argentina. Y después de él tienes Charlie García. O sea, estamos hablando del príncipe de Argentina. La canción viene de 1983 y se puede sentir el estilo del rock de los años 80, ¿sabes? En esta canción. También es un género en que no se suele pensar. Cuando piensas en la música latina, piensas en la salsa, en la bachata y todo esto. Pero el rock latino es bastante popular. Y sobre todo el rock argentino. Y es muy popular y muy famoso dentro de Argentina y de Uruguay. Charlie García, vi un vídeo de él haciendo un concierto en Argentina en YouTube y él está loco. El tío está loco. No es mi estilo de música preferido, pero yo cuando escucho una buena canción, entiendo que es una buena canción. Y este es un temazo. Se llama Nos Siguen Pegando Abajo y es nuestra tercera canción en la hora latina. Entonces, de Argentina, de rock, Charlie García, a ver lo que ustedes piensan. Y Nos Siguen Pegando Abajo. Charlie García, nos siguen pegando abajo un rock argentino del año 1983 en la hora latina. Un sonido distinto a que a los que estamos acostumbrados, digamos. Pero como digo, a mí me gusta. Y un mensaje que me interesa. Un género muy popular al lado, o bueno, por dentro de Argentina y Uruguay. Ahora vamos a seguir a un género un poco más conocido, un poco más popular, bueno, un poco más relacionado, digamos, estereotípicamente con el mundo latino. Y esto es la bachata. Y después del reggaetón, la bachata es mi género favorito, seguramente. Solo empecé a escuchar la bachata hace, no sé, 4 meses, 5 meses a lo mejor. Y estaba estábamos con una amiga, digamos. Y me dijo, vale, pues vamos a intentar a bailar una bachatita. Y dije, vale, vamos a intentar bailar una bachatita. Y bailamos una bachata y me dijo que yo bailo como un robot. Que siendo inglés no me sorprende, pero me dolió en el corazón. A mí me encanta bailar y la verdad es que no puedo. Siento la música, pero no me sale en el cuerpo. Entonces, escuchar la bachata siempre es un poco doloroso para mí. Pero bueno. Voy a quedar cantando y nada más. Y la canción que voy a poner se llama Un Beso, que seguramente que ustedes saben la canción. Que es de Aventura, un grupo de la República Dominicana. Yo creo el grupo más grande de la bachata de la historia, seguramente. Y ha sido una canción muy popular por Latinoamérica y en España. Es una canción bastante romántica. Y la verdad es que yo creo que una bachata romántica es un género imposible odiar. Es imposible odiar una bachata romántica. O sea, es inglés, español, francés, cubano, me da igual. Que este tipo de música te hace feliz, te hace sentir cosas. Y eso es lo que tiene que hacer la música. Entonces yo me voy a quedar plantado firmemente en mi silla, cantando pero no bailando, mientras escuchamos la próxima canción, que es de Aventura y Romeo Santo, y que se llama Un Beso. Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también. A otro hombre esto le puede suceder. Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito, me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzo las estrellas de emoción. Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita. No me canso de besar, su lengua es mi debilidad. Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más. Que solo por un beso se puede enamorar. Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. solo por un beso. Con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzo las estrellas de emoción. Qué lindo es el amor. Escucha las palabras de Romeo. Camelo. En memoria a Manzanita, a Ventura. Con solo tocar mi piel. Y como a mí también, otro hombre esto le puede suceder. Y solo por un beso. Es Duris. Rumba. Ya, ya, ya, ya. Sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Un final interesante de aventura y un beso, una bachata de la República Dominicana. Una canción que es imposible odiar. O sea, es imposible que no te guste. Es que, no sé, a mí la bachata me hace algo. Un género buenísimo. Pero yo la verdad digo esto sobre todo la música latinoamericana, por eso estoy aquí. Y por eso ustedes están aquí también, para romper, para disfrutar y para gozar de la música que nos tiene que ofrecer el mundo de Latinoamérica. Y la próxima canción nos enseña un poquito sobre la internacionalidad del mundo latino y de la música latina, porque yo estoy aquí diciendo, bueno, esto es la música latina, pero Latinoamérica es dos continentes, o sea, es un cuarto del mundo. Tenemos Sudamérica, tenemos Norteamérica, de México y eso. Es imposible decir que toda la música es igual. Y que tampoco que los países son iguales. O sea, yo no voy a decir que España es igual que Francia. No voy a decir que toda Europa es igual. Y esta canción viene de tres artistas, tres cantantes. Uno que nació en Perú, que se llama Tony Sucar. Es un residente de los Estados Unidos y tiene descendencia de Costa Rica. Entonces ya tenemos triple nacionalidad: Perú, los Estados Unidos y Costa Rica. Luego tenemos Ángel López, que es de Puerto Rico, la Isla Bonita. Una parte de los Estados Unidos, bueno, un territorio no incorporado. Y luego tenemos un grupo que se llama, un dúo, que se llama Yu Salsa. También de Perú, como Tony Sucar. Y yo creo que es muy importante, como he dicho ya, creo, que es muy importante escuchar a la música de los países que no se suele considerar. O sea, cuando yo pienso en la música latina, no pienso en Perú, no pienso en Costa Rica. Y estos países tienen mucha música, mucha cultura para ofrecernos. Es importante reconocer esto. Y la canción, que se llama A Puro Dolor, y que es una sesión en vivo que hicieron para Radio Panamericana, me gusta la canción porque muestra una juxtaposición entre las vibras de la música y las letras. O sea, tiene, lo que tiene es una vibra bastante alegre, bastante animada, y luego unas letras que te hacen pensar, que duelen, ¿sabes? Y por eso quería poner la canción, porque quiero poner canciones distintas a las que no solemos escuchar. Y bueno, a ver lo que ustedes piensan, la verdad, porque yo creo que es un temazo, una colaboración de Perú, de los Estados Unidos, de Costa Rica, de todo. Una colaboración internacional, digamos. Entonces, esto es Tony Zúcar, Ángel López, Yu Salsa y Apuro Dolor en La Hora Latina. Perdona si te estoy llamando este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Que estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Hey, hey, oh, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme la idea, cariño mío. Sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me afecta. Está bello. Que estoy muriendo, muriendo por verte. Tony Zúcar, Ángel López y You Salsa, A Puro Dolor. No sé si entienden lo que digo sobre la yuxtaposición entre la vibra y las letras. Porque las vibras me dan unas ganas de como animarme y bailar y eso. Pero cuando escucho las letras es una canción muy triste. Déjame saber. 633-685-488. 633-685-488. Esto es el número y por este número se puede hacer solicitudes también. Estoy dispuesto a escuchar a lo que ustedes quieren escuchar. Y siempre me interesan las opiniones de los demás, sean ingleses, sean latinos, sean españoles. Porque todo el mundo tiene una opinión, tiene una manera distinta de ver las cosas. Y más que nada la música. A lo mejor no les gusta, a ustedes no les gustan algunas canciones que pongo, que a mí me encantan. Y lo contrario. Y hablando de canciones que a mí me encantan, la próxima canción es un temazo. Y es de mi género favorito. Y de una de mis artistas favoritas, la verdad. Por ahora, hoy en día, por lo menos. Es un cantante de Panamá que este año ha subido un montón su popularidad, ha tomado la planeta con fuerza tsunami. Y antes de esto no fue conocido para nada. Y la canción es de su nuevo disco. Bueno, digo disco, contiene tres canciones. Es un EP. Y salió hace una semana. El cantante se llama El Bosa. Y hizo su nombre, se convirtió en una persona conocida por su canción Hecha Pa' Mí, que ha sido muy popular durante como el verano en España, el invierno, bueno, ya muchos meses. Sigue en el top 30, creo, de España. Y yo creo que en los años que vienen solo va a seguir creciendo. Porque es un artista que tiene algo distinto. Y en un género como el reggaetón, que es del género tan, no sé, que, donde hay tantos cantantes ya, tienes que tener ya algo distinto. Su álbum, su disco Más Negro Que Rojo, creo, debut, su primer álbum, salió en julio del año pasado. Y a mí me encanta. Entonces estaba muy ilusionado para escuchar el nuevo EP. Y esta canción me encanta. O sea, no me ha decepcionado. Vamos a ver lo que ustedes piensan. Muy relajado. Digo reggaetón, la verdad esta canción no es reggaetón. Entonces, de ese El Bosa y No Sé Qué. Cambiaría mi mundo si eso me pidieras. Para llegar a tu nivel tengo que subir escalera. Eres inigualable, otro ser dentro de la esfera. Debes sentir conmigo, es que ella tiene un no sé qué. Que me pone no sé cómo, dice que yo la embobé. Desde el día en que me la como, me gusta tu labial, Kylie Jenner color rojo. Y cuando me besa me pone bien bobo. Es que tú tienes un no sé qué. Que me pone no sé cómo, dice que yo la embobé. Desde el día en que me la como, me gusta tu labial, Kylie Jenner color rojo. Y cuando me besa me pone bien bobo. Y no sé porque contigo es así, me envolví por ti. Ya te imaginé encima de mí, tú sí vi por ti. Todos esos pretendientes, espántalo. Te vean conmigo, impáctalo. Que tú y yo estemos lejos de los escándalos. Yo soy tu papi, tú mi mami, acláralo. Tú eres mi cura y yo tu veneno. Me dejaste en blanco como un palero. Que sea un TikTok, que no haya un tic tercero. Tú eres dueña de mi picho y yo de tu trasero. La nena solita se arma un feeling grosero. Ni yo sabía, hasta ahora me entero. Pero eso no es problema porque yo así te quiero. Baby, no te vayas, que si tú te vas me muero. Yo te digo lo que quieres escuchar. Tú y yo siempre vamos a conectar. Intocable, nadie te va a tocar. Eres mío y lo tienes que aceptar.

Jarkas y Munas Kechai. Antes de esto, Bosa y no sé qué. En la Orlatina. Los Jarkas de Bolivia. Y una canción del folclore andino. Un temazo, la verdad, ¿eh? Una canción que nunca había escuchado en mi vida. Bueno, esto es mentira. Que esta canción no había... Bueno, esto no es mentira. Que esta canción no había mentido. No había escuchado en mi vida. Sin embargo, una parte lo usaron. La usaron en la canción On the Floor. By Jennifer Lopez y Pitbull. La parte va... Es que soy horrible a cantar. Entonces, a lo mejor ustedes han reconocido esta parte. Pues esto es lo original. Los Jarkas y Munas Kechai. De Cochabamba. El grupo nació, se fundó en 1965. Y siguen haciendo música todavía para difundir ideas de América nativo y el orgullo de ser un americano nativo por todo el mundo. Y el grupo hace bastante estilo de música, o sea, estilos distintos. Saya, tuntuna, huayno, carnavales, que son todos tipos de música andina regional. Y esto es también importante, reconocer que la música latina viene de la tierra. No tiene que ser comercial, sino que tiene raíces naturales. Y que ha habido música hace siglos, hace milenios. Los instrumentos que usan, por ejemplo, este grupo son muy, muy, muy viejos. Y una música que a mí me gusta. Sin embargo, nos toca seguir y nos toca nuestra canción de Brasil. Que es otra pagode. Porque recientemente he estado escuchando a mucho pagode. Que es un tipo de samba brasileño. Y un artista, un cantante en particular, que se llama Thiaguinho, me ha llamado mucho la atención. La canción, bueno, escuchamos otra canción de él que se llama O Filonde. La semana pasada, creo. Esta canción viene de su nuevo disco que se llama Vibra o Vibe. Que salió el año pasado. Es su tercer álbum. Y la verdad, su música me ha dado un nuevo amor para la música brasileña. La canción se llama Deixa Tudo Como Tá. Tá, tá, yo sé. Y a ver lo que ustedes piensan. Deixa tudo como tá. Entonces, Chaguinho, Deixa Tudo Como Tá en la hora latina. Eu não poderia tá feliz assim. Só com esse pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde. Toda essa vontade de você em mim. E esse sorrisinho na sua cara eu sei. O que é mais gostoso que encontrar alguém que te deixa à vontade, dá prioridade. Toma conta, invade, deixa tudo bem. Eu sei. É foda imaginar a gente ser de alguém, mas sei que a gente junto não tem pra ninguém. Oh, nada, nada, nada é mais importante que a vontade sincera de te ver chegar. E esse sorrisinho na sua cara eu sei. O que é mais gostoso que encontrar alguém que te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta, invade, deixa tudo bem. Eu sei. Foda imaginar a gente ser de alguém. Mas sei que a gente junto não tem pra ninguém. Deixa tudo como tá e tchau Guinho em Laura Latino. Bueno, tchau Guinho sendo o cantante de Brasil, um pagode. E hemos viajado por todo o mundo latino, sempre, como sempre hacemos este programa, pero já casi hemos llegado al final. Hemos pasado por Venezuela y una salsita, hemos pasado por Colombia y Puerto Rico, un reggaetón. Hemos pasado por Argentina y un rock de Charlie García, el príncipe de Argentina. Una bachata dominicana de Aventura. Luego bajamos a Perú y Costa Rica con Tony Zúcar, Ángel López y Usalsa y Apuro Dolor. Luego a Bossa y no sé qué, de su nuevo disco, de su nuevo EP. Acuerde el nombre, que el Bossa va a subir, te lo juro. Luego cambiamos las vibras mucho y escuchamos a los Kiarkas Munas Quechay, de un folclore andino de Bolivia. Y finalmente hemos escuchado a Chaguinho de Brasil y Deixa Tudo Como Tá, nuestra canción brasileña de esta semana. Sin embargo, antes de acabar, me gustaría terminar con una discusión, con una discusión de la política y del papel de la música dentro, o sea, la política dentro de la música y la música dentro de la política. Dije la semana pasada que íbamos a hablar un poquito de esto y específicamente vamos a enfocar en Cuba y la música de Cuba y la política de Cuba. Porque las dos son cosas muy famosas. La canción viene de Yutel, Gente de Zona, de Semer Bueno, Michael Osorbo y El Funky. Y se llama Patria y Vida. Y Patria y Vida, esta frase fue usada mucho, por Fidel Castro y el régimen castrista entre Cuba. Y esta canción la usa de una manera satírica, porque salió la canción y quiere hablar del régimen y de la opresión que enfrenta la gente cubana. Me la enseñó una amiga mía de Inglaterra y desde la primera vez que la escuché me enamoré de ella, la verdad. La canción, digo, de la amiga no, tristemente. Que la canción es un temazo. Y me gusta porque está bien, para mí, me gusta ver gente de zona, por ejemplo, y cantantes, artistas mejor conocidos por ser reggaetón, o sea, ser reggaetón que no tiene ni mensaje ni nada, y usan su influencia para dar un mensaje político. Y usar la música para cosas políticas. Entonces, vamos a acabar esta semana con una canción y una solicitud de mi amiga que se llama Mohini Kotecha. Big shout out to Mohini Kotecha. Y muchas gracias por haber presentado